Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien. Muy, pero muy hermosas tardes, gente de Pilar. Sí, una hermosa tarde de lluvia. Sí, sí. Si no podés moverte de ahí, quédate escuchando Crisálida. Sí, comiendo tortas fritas, sí, pastelitos. Matecito, té, café, lo que guste. Si querés traer alguno para la radio también. Sí, acá hay mucha gente que estaría deseosa de alguna torta frita, algún mate, una torta, un pastelito. Algo. Algo, como para matizar la tarde de lluvia, que es muy agradable matizarla con una comida. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual no puede traer, por ejemplo, los cinco. Acá hay que traer como docenas. Acá hay gente, acá hay tres. Del otro lado está Diego, que no veo si hay alguien más. No, no hay nadie. Y del otro lado siempre hay más gente. Siempre, siempre. Así que no podés venir con tres tortas fritas o tres pastelitos porque te sacan los dedos. No llegan a la cabina. No, espantamos a la gente. Justo tenía ideas de venir y ahora... Bueno, no, se asusta. La gente dice, no voy a ir con tres pastelitos. Igual con esta lluvia seguramente tenían ganas de venir. No, por eso con esta lluvia les decimos, quédate ahí, escucha el programa de radio que va a estar bueno. Y bueno, el próximo martes, si se inspiran, pueden traernos algo como para tomar un mate. Estaría bárbaro. Agradecidas. Así es. Nuestra consigna del día de hoy es... Terminaron los Juegos Olímpicos. Así es. Y si pudieras, no sé, te nominaran a un oro, ¿no? Una medalla de oro, ¿en qué te darían? ¿En qué área? ¿Qué consideras que sos tan hábil, bueno, tan bueno como para recibir la medalla de oro? ¿Vos, Rodo? ¿Qué pregunta, ¿no? Te agarramos distraído, Rodolfo. No, digamos que haciendo radio. Haciendo bien. Radio. Humildemente. Qué humilde el hombre. Sí, sí, sí. Yo creo que en la charla, tanto hablar nos daría oro, porque si esta gente habla. Sí, no, en la cantidad de palabras que emitimos por segundo. Es para el oro. Yo se los doy. Hablan demasiado, dirían algunos capaz. No seguramente. Sé. Otros nos darían el premio, por eso. Sí. Habría que preguntarle a la gente si ¿qué piensa? Si nos darían el oro o no. ¿Qué diría la gente? La verdad que no sé. Bueno, si quieren dejar... No sé si es bueno a veces preguntar tanto. Sí, ¿no? Está bien, pero pasa que tenés mucha competencia. Hay mucha gente que habla mucho. Ese es el tema. Sí, es verdad. Eso sí. No es que no iba valorando la forma en que hablas. Gracias, Rodolfo. Sino que hay otras personas. Ya está, ya está. Ya con lo que nos dijiste. Ya te tiro abajo. Ya no, ni el bronce. Nada. Ni el bronce, nada. Ni un pedacito de bronce, no. Así no puede ser esto. Bueno, muy bien. Aquí tenemos mucha información para esta tarde. Sí. Ahora que tenemos por delante, tenemos una invitada especial también para que te quedes ahí, no te vayas y nos puedas escuchar porque es muy interesante lo que nos va a contar. Sí, está buenísimo. Y les cuento que ayer, ¿qué fue el día? Ayer 13 de agosto fue el Día Internacional de los Zurdos. Díganme feliz día. Feliz día, Claudia. Feliz día. Todo era para que la era para que me digan feliz día. Sí, ¿saben que ayer fue mi día? Fue como diciendo... Tengo un hijo que es zurdo. Ajá. Sí. ¿Y cómo lo lleva? Anda bien por la vida, sin problema. No hay problema. No. Estudia, escribe, trabaja. No, pero... Toca la guitarra, no tiene problema. No tiene super habilidades por ser zurdo también. Por supuesto, super inteligentes. Sí. Todos los zurdos. Toca la guitarra como los que tocan con la mano diestra. Sí, sí. Pero escribe con la mano izquierda. Sí. ¿Les cuento de dónde viene esto? Contanos. Dicen que hay dos orígenes. Según una hipótesis, dice que se debe a la ciudad de Topeka, en el estado norteamericano de Kansas, donde se fundó en 1975 la Organización Internacional de Zurdos. Y otra versión dice que el Día de los Zurdos ha sido instituido por el Left Handers Club de Londres, cuando el 13 de agosto de 1976 inaugura un almacén eligiendo esta fecha para dirigir la atención a los mitos y supersticiones sobre los zurdos. Se cree que a nivel mundial hay mucha más cantidad de lo que había antes, lo que pasa que a nivel educación muchas veces se obligó al zurdo a escribir con la diestra y demás, ¿no? Pero en años lejanos. Años supongo, atrás. Bueno, me imagino que ahora va a haber un maestro que obliga al chico a escribir con la mano derecha. Y ahora no, pero antes sí, hay que ver en otros países también, porque todo depende de la cultura de cada país. Claro. Sí, es verdad que la sociedad en general está armada para aquellos que son para diestros. Los diestros. Nada está para los zurdos, ni el abrelata, ni... Bueno, ahora hay algunas marcas que están sacando cosas para zurdos, pero... Sí, vi que hay colegios que han sido generosos, que tienen pupitres para el otro lado. Eso es bárbaro, porque si no siempre escribís con el brazo ahí colgando. Torcido. Sí. ¿Viste eso que viene sentarse al lado de un zurdo? Horrible, porque te pega. O como pusimos la foto en Facebook que se va manchando todo a medida que va escribiendo. Eso es de terror. Haber escrito cuando empezábamos a escribir con la tinta. Ay, los zurdos, cómo padecemos la tinta.

Muy bien, aquí estamos nuevamente. Rápido, para que no nos extrañes. Y que no dejes de escuchar nuestras voces. Seguro, por decir, mucha música, ¿qué pasa? Que no hablan. Entonces, para que no se queden ahí aburridos, acá estamos nuevamente. Y queremos contarte que estamos con María Fernanda Hipata. Ella es licenciada en periodismo, entre otras cosas, porque sé que hace muchas cosas. Sí. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que... Quizás podemos charlar de las cosas que venís haciendo, pero lo más inmediato para que la gente que quizás se anotó o le interesaba pueda saber de qué se trata, de lo que va a estar pasando en Pilar Point este jueves. Sí, exactamente. Este jueves 16 de agosto, pasado ya. Mañana, a las 18, vamos a dar un seminario gratuito y abierto a todo público, aunque desgraciadamente tengo que aclarar que ya no hay más lugar, pero bueno, vamos a hacer otro seguramente y en breve le estaremos avisando. Aquel que se quedó con las ganas, que esté atento. No quedar mal con nadie, sí. Pero... es un seminario gratuito sobre publicidad y marketing para emprendedores. Qué bueno. Que, bueno, lo que tratamos de dar en el seminario es algo bien práctico. No sé si la palabra es consejos, pero sí contarles de muchas herramientas que tenemos a mano y que muchas de las cuales son gratis. Y que por ahí el emprendedor, por una cuestión de desconocimiento, que está muy metido en el quehacer diario del trabajo y de hacer productos y de vender. No sabe. No sabe o lo deja para un segundo plano. Y bueno, hay algunos tips que les podemos dar de cosas, como yo decía, básicas y gratuitas en muchos casos para que su emprendimiento funcione de la mejor manera posible. Qué bueno eso. Ahora, por ejemplo, las personas que, no sé, están escuchando ahora y les interesa, pero bueno, obviamente ya no hay lugar para esta oportunidad el jueves, pero quizás dicen, bueno, a ver cuándo es la próxima, dónde pueden ellos estar más o menos informados de las cosas que vienen por delante, ¿no? Nosotros vamos comunicando todo en nuestra página web, que es www.pilardeferia.com.ar. Ah, buenísimo. Y para aquellos que tienen Facebook, también hay una fanpage que se llama Pilar de Feria. Ahí, en cuanto aparezca una fecha nueva, es lo primero que se hace, es publicarse por ahí. No obstante, si no maneja Facebook, pueden mandarnos un mail con sus datos y le estamos avisando de la próxima capacitación. Bueno, incluso nuestra idea es, en este primer seminario, que en realidad es la segunda vez que lo damos, pero en este primer seminario para esta gente nueva que se inscribió ahora, es dar como un pantallazo general y después puntualizar en algunas cosas. Hay muchos emprendedores que por ahí incursionaron en Facebook, porque bueno, por una cuestión de costos, Facebook es gratis. Sí, sí. Incursionaron en Facebook, pero algunos incursionaron mal, como yo digo. Por ejemplo, en Facebook hay que tener un perfil para la persona, pero no para tu emprendimiento. Claro. Porque tarde o temprano Facebook te lo puede dar de baja, o podés tener tanto éxito que llegas a los 5.000 amigos y no podés sumar más. Entonces lo que nosotros tratamos de aconsejarles es que si no tienen nada, empiecen por la fanpage. Y si tienen un perfil, se puede pasar a una fanpage sin perder los amigos, transformándolos en fans. Bueno, dándoles como distintas herramientas para que puedan mejorar. Esto es una pavada que yo digo, pero... Pero para el que no sirve, hay mucha gente, claro, que tal vez no, claro, lo sepa, o el tema del dominio de su web. También. Que más allá de que lo haga o no lo haga, el registro es gratis y mucha gente no lo sabe. Y hay mucha gente que cobra para hacer eso, que en realidad es gratis y es un trámite vía web, que no tiene costo. Y que, como digo, más allá de que lo haga o no lo haga ahora su página web, tener el registro registrado, claro, ya tenés el dominio. Entonces nuestra idea es hacer un segundo seminario para esta gente que hizo este primero, con cosas más específicas, porque en realidad marketing y publicidad es como muy amplio, claro, y tampoco estamos a estar 10 horas hablando. No, vamos y para una algo, sola vez capaz que, claro, es demasiado. Vamos a dar como un pantallazo en más o menos una hora, y después lo que nosotros siempre tratamos de hacer es el intercambio de información entre los participantes, que a veces o muchas veces... Sí, enriquece los negocios, muchísimo. Claro, los negocios están ahí, mirá vos, no sé, vendés esto, yo hago esto y por ahí nos podemos complementar, siempre pasa. O, no sabía que vos hacías lo mismo, bueno. Claro. Así que siempre va a haber un espacio después de la charla para poder intercambiar información, bueno, tarjetas y lo que fuese. Buenísimo. Y nos decías hace un ratito, mientras estábamos hablando antes de salir al aire, que en septiembre hay una que es de lo mismo, una feria que es para que expongan los que recién arrancan, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros el primero de septiembre, con Pilar de Feria, estamos organizando en Pilar Point, en la conexión con la Eco, para aquellos que conocen el shopping, una feria exclusivamente para artesanos, diseñadores y artistas. Primero por una cuestión obvia de que no puede haber cosas de reventa que por, claro, ahí compitan, claro, con los locales del shopping. Pero además porque creemos que no hay una feria artesanal, realmente. No. Y artesanal. No sería artesanía, si es algo que vende un local. Claro, no sería, exactamente. Nosotros no, en esta feria no se permite la reventa de artículos o que compren, no sé, billutería y te la revendan en la feria, claro, sino que hay que hacerlo. Es más, tenemos una empresa un emprendimiento de billutería que hacen hasta la fundición. Comentaba a una señora que hace vestiditos para Barbies, tejidos a dos agujas. Hoy viene una señora que hace todo el tema de tejido también a dos agujas y a crochet. Así que bueno, la idea es eso, que sea absolutamente artesanal lo que... Para también una cosa distinta del shopping, que por ahí, bueno, los locales ya los conocemos y sabemos lo que venden. Sí. Y que ya está ahí, entonces en realidad para ir a ver más de lo mismo no va a ser tan atractivo. Esto tampoco es como, ¿no?, un valor agregado. Va a haber distintos espectáculos que va a brindar la Dirección de Cultura, así que bueno, va a ser una tarde interesante. Variada. Al menos para ver cosas nuevas. Hay muchos artesanos de Pilar que la verdad... Que no sabías que existían. Estaban como ocultos. Y yo claro, digo, a veces tienen su lugar ahora. El artesano, el pequeño emprendedor, le cuesta estar en algunas ferias porque algunas ferias son muy, muy caras. Costosas, o te exigen cierta preparación. Yo digo, bueno, nosotros no somos la rural, no es que hay que armar un mega stand ni nada. Es más, Pilar Poin le da la mesa, la silla. O sea, aquel que simplemente quiere venir con su bolso y poner los productos puede hacerlo. Y bueno, esperemos que esté buena y que después se pueda repetir. Para nosotros es la tercera experiencia. Hicimos una para Navidad el año pasado, una para en el mes de febrero con la edición verano y bueno, y ahora esta de shopping, que es la primera vez que lo hacemos en un paseo comercial. Uh-huh. Que para muchos puede decir, ¿cómo? En un paseo comercial es como claro, competencia, pero en realidad es complementarse un poco lo artesanal con lo más industrial. Así que creo que va a estar buena. Bueno, Fernanda. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, la verdad que buenísimo para aquellos que les interesa exponer sus artesanías, las cosas que están elaborando y quizás no tienen la posibilidad, se pueden comunicar. ¿Cómo querés repetir otra vez la página? Sí. Y como para poder comunicarse así. La página web es www.pilardeferia.com.ar. El mail es info@pilardeferia.com.ar. Y si no, los busca en Facebook como Pilar de Feria y enseguida aparece la fanpage. Va a ser y ahí bien se van fácil. A ir enterando de todo, hay eventos y todo está publicado ahí. Bárbaro. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. No, chicas, muchas gracias a ustedes por la difusión. Nos vamos a ir escuchando Sixpence None the Richer. Just don't know why you would give it for free when I don't deserve it. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. ¿Alguna vez te sentiste que estás corriendo en una carrera que no llega a ningún lado? Una mañana un hombre se levanta minutos pasados del horario habitual, sale corriendo de su casa, sube al colectivo y un poco nervioso y agitado porque pensaba que se iba a hacer tarde, comienza a preocuparse, comienza a estar ansioso. Le parecía que realmente este colectivero lo estaba llevando por otro camino, que daba más vueltas de las habituales o que quizás paraba. Más veces se sentía inquieto, intranquilo, respiraba fuerte. Su mirada con respecto al chofer era bastante profunda e intensa. Por sorpresa de este hombre, cuando se baja del colectivo, se da cuenta que en realidad había viajado el mismo tiempo que viajaba habitualmente, solamente que esta carrera interior de querer llegar más rápido a todos lados y de querer estar mucho antes de lo que necesitaba, quizás le había hecho perder ese viaje, y interiormente había viajado y había corrido, pero no había llegado a ningún lado. Y mientras escuchaba esta historia, recordaba algo que dice la Biblia, y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Creo que si nos animamos a correr esta carrera que no tiene que ver con el correr por todos lados y en todo tiempo, y nos animamos a descansar y a tomar tiempos que requerimos como personas, poniendo nuestra confianza y nuestra paciencia en Dios, vamos a poder llegar a cada destino y a cada lugar con una actitud diferente. Para sorpresa de este hombre, darse cuenta que había tardado lo mismo, pero con tanta ansiedad y con tanta preocupación, simplemente se propuso cada mañana al viajar, sabiendo de que iba a tardar lo mismo, no estar con ansiedad y con inquietud, sino simplemente dedicar esos minutos que iba a estar arriba de ese transporte, ubicando el tiempo para leer, para escuchar música, para disfrutar del viaje y para que su carrera no sea una carrera en ninguna parte. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, nuevamente aquí con vos, que estás del otro lado en esta tarde de lluvia. Le mandamos un beso a Gra, que no puede estar, pero que nos dijo que nos va a estar escuchando. Ah, bueno, entonces un besote. Así que atenta, Gra, ahí del otro lado, a ver si lo que vamos a cocinar después está dentro de los cánones de la arte culinario. Si te lo habilita o no, porque si no siempre después te lo critica. Sí, no. Supongo que no esto. No. Yo por las dudas por eso no me animo, porque no. Yo sé que la crítica de Gra es dura. Sí. Pero esto va a sorprender. Ah, buenísimo. Sí. Muy fácil. Lo puede hacer alguien que no tiene mucha idea culinaria, lo puede hacer. Ah, mira. Y bueno. Sorprender además. Claro, eso. Obvio. Ah, porque no, aquel no. Que nunca hace nada, cuando hace algo... Dicen, mira vos, no parecía, ¿eh? Que sabía cocinar. Pero mientras tanto que te dejamos preparando lápiz y papel para tomar nota para esta comidita que viene por delante, vamos a leer nuestros mensajes que de nuestros amigos de Face. Dale, te cuento que Ger Intoxicado dice, por jugar a los videos, jaja. Franco Martínez dice, tenis con la selección o fútbol. Mira qué bien. Regreso a casa dice, fútbol playa. Marilú Maldonado dice, mi habilidad es hablar. Acá hay otra, ¿eh? ¿Viste? Jaja, dice, me podés preguntar lo que sea, que seguro voy a tener un montón de cosas para decirte al respecto. Mi hermano me sabía decir, menos mal que en la lengua no se generan músculos. Porque si no, los usarías de corbata. Ah, y otra de mis habilidades son los deportes extremos. Ah, bueno, hace algo más que hablar, de hecho. Bueno, por eso, deportes Marilu extremos. Marilú Maldonado está más que nosotros, ¿viste? Muy bien. Nosotros muy bien. No estamos para el tema es que si va a haber No, ¿cómo no? ¿Para los deportes extremos? Patinar es un deporte extremo. Hay gente que no puede patinar. Para algunas personas, patinar, Claudia, es un deporte extremo. El patín artístico es complicado. Es extremo, bueno. Pegas tres saltos, te caíste mal, te rompiste un hueso. Ah, sí. ¿Y cuántos hicimos y no nos rompimos nada? Nada. Y eso estamos que hacía mucho tiempo que no los agarrábamos. Sí, así que igual. Por ahí podríamos estar para eso. Hay que retomar. Pero, o sea, ¿qué categoría sería ya? ¿Categoría? Categoría oro. Basados bueno. En edad. Bueno. Qué fe. Bueno, que es la verdad. ¿Qué va a ser? Les Lovely dice dormir. Ja, ja, ja. Norma Beatriz Montero dice, hay mucha competencia por ser adicto al Face. Dice, si no, me anoto en esa categoría. Leona Luchadora dice, por molestar a Pece Soria cuando está durmiendo. Y Sebastián Espinosa dice, por jodón. Ja, ja. Mira, hay gente que se considera tan divertido como para... La verdad que yo me sorprendí este año viendo los Juegos Olímpicos de qué variedad de deportes de deportes, de disciplinas. Era impresionante, cosas que ni la verdad que humildemente no consideraba yo que eran algo como para un premio. Pero bueno, por ejemplo, esto de vóley de playa, no sabía. Claro, que era considerado algo como para... Claro, para estar en una competencia. Claro, de este tipo. Claro. Sí, sé que compiten, pero no de este tipo, como para una olimpiada. Juego olímpico. Era interesante, la verdad. Pero que ingresaron varias cosas, debe ser para que también llegue un poquito más a toda la gente, claro, ¿no? Y no sea tan prohibitivo. Sí, sí, sí, tan exclusivo. Es que lo que pasa es que inicialmente nació exclusivísimo en Grecia, entonces, bueno, por eso primero era tan elíptico y que, claro, bueno, que eran algunos que otros deportes. Bueno, ya ahora, como todo, que se va masificando, bueno. Claro, hay otras cosas que capaz que a una olimpiada uno puede llegar a en algo. Llegamos a algo, algo, a entrar por ahí. Así, así es, así es. Les contamos a la audiencia que el martes pasado estuvo Leo y Lincheta, donde nos contaba que iba a haber un evento que se llamaba Enduro Solidario y que era organizado para el sábado pasado. O sea, que iban a andar en motos, a hacer un paseo especial, iban a recolectar dinero y alimentos para un hogar de niños, el Hogar de Niños San Cayetano. Y bueno, por mal tiempo del sábado pasado se suspendió. Así que este evento se pasa para el sábado 25 de agosto a las 13 horas. Y como habían dicho en su momento, que se encontraban en Planet Onda y en Avenida Tratado del Pilar. Así que bueno, los esperan a las 13 horas el 25 de agosto. Muy bien. Buenísimo. Así que bueno, eso queríamos decir a nuestra audiencia porque bueno. Estuvieron el martes pasado. Ellos. Claro, estuvo Leo y nos contó todo lo que hacen y que bueno, estas jornadas de paseo, que además de encontrarse con amigos, siempre son solidarias, ¿no? Con está un bueno. fin solidario, así que está bueno esto promocionarlo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, queremos contarte algo de cocina fácil para que puedas sorprender en esta tarde. Dale. O mañana si querés, pero fácil, fácil. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bueno, muy bien. Esto es para ayudarte a decir, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Claro. Y que en realidad no es muy complejo, pero que te puede llegar a ayudar a salir de un paso. Con que sorprenda a mi familia hoy. Claro, hoy. Necesitas básicamente algunos ingredientes, pero esto sería como para hacer tacos, ¿no? Ajá. A veces uno dice, pero hacer tacos es muy difícil, muy complicado. Bueno, para aquellos que no se animan a hacer quizás la masa de los tacos porque no se da mucha idea, simplemente con comprar las tortillitas que te venden en los supermercados, en las bolsitas, tenés razón. Eliminás el trabajo de tener que hacer la masa. Ese. Claro, que bueno, no es muy difícil, pero bueno, ponele que hoy no tenés ganas de hacer toda más la brasa. Fácil, vamos al super y lo compramos. Lo compras. Y por otro lado, puedes hacer tus rellenos que son muy fáciles. Puedes cortar todo tipo de verduras que a vos te gustan. Cebolla, cebollita de verdeo, ají de varios colores. Puedes cortar todo en tiritas y a esto le puedes agregar o carne, carne roja o pollo. Claro. ¿No? Una o la otra. Lo cocinas en un wok, en una sartén, en una olla, en lo que vos tengas en tu casa. Lo salteas bien, cosa de que esté bien cocido. Lo condimentas a gusto. Y ahí tenés tu relleno base para estos tacos. Ah, facilísimo. Muy fácil. Aparte, si vos querés decir, bueno, más osado, decir, claro, bueno, me mando algo más, me mando un extra. Podés preparar, por ejemplo, con queso blanco, podés preparar y con un poquito de cibulet una salsita. Ajá. O podés preparar... Por ejemplo, si compras paltas, las podés cortar en cuadraditos y le podés agregar a eso tomate, ají, cebollita y te va a quedar una rica ensaladita como para acompañar estos tacos. Y si vos tenés alguna otra cosa en tu casa, no sé, berenjenas al escabeche, alguna aceituna. Sí, le podés ir mechando otras cosas. Decís, bueno, haces varios bowls con diferentes cosas y cada uno le agrega a sus tacos lo que le gusta. Buenísimo. Entonces, es muy fácil. Simplemente la elaboración quizás más es la de la carne con la verdura y las tapas las puedes comprar. Claro, así que eso es fácil. Espectacular. Así que para aquellos que dicen, siempre hago lo mismo y siempre caigo en lo mismo. Siempre comemos arroz con churrasco. Claro, o puré con churrasco, o puré con melanesa, o pancho, o hamburguesa. Entonces, como para hacer una variedad. Exactamente. Está bueno. Una comida internacional. Sí, sí, internacional. Y decir, wow, ¿qué pasó? ¿Aprendiste a cocinar? ¿Fuiste a hacer un curso? No, escucho Crisálida. Me abrevió la tarde, la noche, ya tengo el menú de la noche, ya está. Así que bueno, te dejamos con esta receta fácil, fácil, fácil. Hacela, no te pierdas de hacerla. Y si la haces, contanos cómo te sale. Okay. Y vamos a escuchar a Carrie Hope, A Mi Corazón. que en tu mano estoy. Nada se te escapa. Secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, jugamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto es secreto? ¿Sabía que Bueno, y como tenemos tanta lluvia, hoy le traje a nuestros oyentes algo que es muy, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Es cierto que pueden llover ranas? No, ¿cómo van a llover ranas? Perdón que me meto en el programa, pero por yo estoy sorprendido. Qué horror. Por supuesto. No salgo a la calle hasta que deje de llover. O salí bien con el paragüita bien puesto que no se te caiga una rana en el ojo. Bota de lluvia. Espantoso. Bueno, los fuertes remolinos y las corrientes de aire que producen las nubes de lluvia pueden arrastrar consigo una infinidad de objetos de los más diversos calibres. Estos son, digamos, atrapados por la nube. Cuando el agua se evapora, claro, puede ser que, si hay una tormenta o algo así, que pueda elevarse junto con el ¿Vos agua. ¿Vos estás diciendo que se van a elevar las ranas? Claro. Sí, sí. No estoy loca, ¿eh? No tomé nada, no nada. Me preocupa lo que escucho. ¿Ah? No, en a serio. A Diego también, mira la cara de sorpresa. Hay numerosos casos. Escuchen, porque esto es científico. Dale. Sí, sí, Claudia. Hay numerosos casos publicados en las revistas científicas tan prestigiosas como... Más, esas que nunca las conocemos, pero bueno, yo lo he encontrado así. Habría que buscar esa revista. ¿A dónde están esas revistas? Claro. Unas cosas ahí en esas revistas tan sorprendentes. Monthly Weather Review o Nature of Scientific American. Total, no se Vas tiene. Al kiosquero. American. Deme porque quiero saber de la rana. Habla sobre lluvia de ranas. De sapos, de peces, de caracoles, de arañas, de mejillones, ay, de escarabajos, no puedes salir a la calle. De hormigas sin alas y de gusanos. No, lo que llueven son granizo. No, esta gente se equivocó. Dice que tampoco faltan las precipitaciones de tierras de colores y lana. Dice que el 30 de julio de 1838, es revivo porque nadie vive que lo cuente. Claro. Dice que en pleno corazón londinense, los transeúntes se vieron sorprendidos por una avalancha celestial de ranas y renacuajos. Mm. En el verano de 1804, en la cercanía de Toulouse, se produjo una lluvia de sapos jóvenes que, según testigos presenciales, caían en una densa nube. Menos mal que eran jóvenes. Si eran mayores, se lo habían roto todos los huesos. El tema es que creo que lo aclara, porque creo que de ahí nació la tradición de besar al sapo joven, porque uno tenía la idea, las mujeres tenían la idea de si besaban al sapito, muy joven, ¿eh? Loco. Se transformaría en un príncipe. No, un asco. Quédate solo, más vale. No, no. O que venga ya de príncipe, bueno, chao. No, ya está, ya está. Y el sapo joven que te caiga. Ah, sapo joven te cayó, claro, en la sapo joven. Y porque el sapo viejo capaz que tiene muchos huesos, qué sé yo. Sí, lastima. Muy arrugado el se sapo. Lastima. Se lastima. No está en condiciones de andar pegando saltos. No anda volando un sapo viejo. Un sapo joven, sí. Qué feo. Claro, no es que llueven sapos viejos, ¿no? No, sapos jóvenes. Después cuentan que el 28 de diciembre de 1857, durante el transcurso de una tormenta, las aceras de la ciudad de Montreal, Canadá, se vieron literalmente cubiertas de centenares de mejillones. Ahí está bueno. Bueno. Hacemos una comidita. Claro, ahí la gente andaba juntando. Ahí cambia la situación. Claro, claro, claro. Así que bueno, esto es... Hay un montón de cosas más, pero bueno. ¿Qué película es esta, Clau? Para verla. No es llueve ninguna... de todo. En Pilar llueve de todo. ¿No había un dibujito que llovía comida? Sí, que sí, sí que llovía. Y bueno, una maquinaria. Sí. Llovía hamburguesas. Bueno, había cabría más de uno que estaría así, con las manos sí, en alto, qué, esperando. Qué bien que si llueve hamburguesas, ¿sabes qué? Dicen que en el 989 en Sajonia también llovieron peces. Mira. Dice que aunque esto ocurrió en el condado británico de Glamorganshire, en 1859 también llovieron peces. ¿Vieron? No es una locura mía. Está no, bien que no hay nadie que lo cuente de esta época, pero... No, bueno, pero será es científico. Alguien que en la historia escribió, dijo hoy... Lo dejó asentado, claro, para que... Tienen su diario y dijo, hoy llovió peces. Y ustedes en Crisálida se ríen. Hoy llovió rana, otro, hoy llovió lana, sí, otro... Querido diario. Claro, y después de muchos años los nietos leían, claro, el diario y dijeron, claro, mira, en la mirá, época de mi abuelo llovía rana. Mi bisabuelo, estaba loco de verdad. Y eran sapos jóvenes. Decía. Sapos jóvenes, la aclaración y supuestamente no tomaban nada raro, así que... No, la gente... Debe haber sido cierto. Sí, lo dice esa revista sobre todo. Yo que tengo la teoría de que bueno, capaz que caían con el granizo. No. Y adentro, si uno estaba, abre, ¡pic! Estaba renacuajo. Como un huevito de... Venía con sorpresa. Pero puede ser, porque al subir, porque viste el vapor lo sube, arriba claro, se condensa. Baja, se congelaron, rompe, y cae. Y cae, después se... Y sale la araña andando. ¡Ay, qué feo! Un zapazo en la cabeza. Sale un sapo. ¿Viste que hay esos granizos que son grandes, como grandotes, una naranja? Capaz que adentro habría que haberlo revisado. La explicación que están encontrando. Claro. Hay que tener cuidado ahora cuando salgan. Si sale granizo, puede ser granizo, puede ser un sapo, claro, puede ser una rana, claro, depende. Y que el paraguas sea fuerte, porque hay que bancar ese bastante peso. Hay que bancar ese peso del sapo arriba del paraguas. ¿Qué está escuchando? ¿Sí? Ay, no, dice, por ¿qué, Dios. ¿Qué es eso? Ay, que a mí me dan mucha impresión. A mí también, me da mucho asco. Mucha impresión. Que me puedan saltar, no sé. Ah, qué buen dato tenerlo. No. Oh, un sapo en el estudio. No, tengo que contar una anécdota. Una tarde ahí en la iglesia estaban tomando mate. Ya había llovido hacía rato. Y como hay mucho pasto ahí, se juntan muchas ranitas. Hay una de las chicas que le tiene terror a los sapos. No sé de qué manera el sapo le entró por el jean. ¡No! Y le llegó hasta la rodilla. ¡Ay, no, no! Y estaba desesperada a los gritos. Le pegaban en el sapo, le pegó en la rodilla. Eso no es un sapo. No, chiquito, esas ranitas chiquitas. Ah. ¡Ay, qué impresión! Y ella lo tenía apretado con la mano en la pierna, pero lo tenía en la pierna, un asco. ¡Ay, no! Por eso, tengan cuidado, porque son animalitos... Es la venganza. Son animalitos, Porque los habrán maltratado de chica. ¿A quién? ¿A quién? A los sapos. A los sapos. ¡Ah! Bueno. Pasemos a otra cosa, porque si la gente va a salir confundida. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, sí. Failed attempts to fly. Somewhere we live inside. and weather mice and men have second tries. Maybe we've been living with our eyes half open. Maybe we're bent and broken. Broken. Escuchando Switchfoot y Darío Moyano se lo dedica a todos los chicos de la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo el tema. Y hablábamos hace un rato de esto de la carrera, de que no te lleva a ningún lado, ¿no? Creo que a veces no, nos levantamos todos. ¿Cuánto que corremos, ¿no? Y cuando escuchaba la historia, la verdad que la otra vez estaba buscando algunas historias que tienen que ver con reflexiones, y escuchaba la historia de este hombre, ¿no? Que sí. Lo contaba como algo que le pasó, ¿no? Decir, y eso es lo que pasa todos los días, claro, y a todos. A todos, ¿no? Levantarte un minuto tarde y subirte al colectivo, al auto, a lo que sea, y estar desesperado porque parece que el colectivo tarda más, que parece sí. que no llega más, que paró más de lo debido, y en realidad uno está con una moto interior. Y de todas formas tenés que esperar a que llegue, esperar, por exacto. más que te agites y te perturbes. Exacto. Sí, no es la carrera del Juego Olímpico. No es la carrera del Juego Olímpico. Entonces, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces uno corre a ninguna parte? Porque realmente interiormente, y a veces en lugar de llegar, y aparte por ahí te puede hasta pasar algo, porque ¿cuántos accidentes seguro. Ocurren por esto, ¿no? Y si no, ¿cuántos problemas que uno intenta querer solucionar y que por más que uno se ponga nervioso o ansioso, no se solucionan? No, seguro. Que en realidad decir, bueno, disfruto mi viaje, sí. disfruto este tiempo y aprovecharlo para cosas que te puedan llegar a servir, ¿no? Quizás el leer un buen libro, leer algo que te instruya, ¿no? Porque claro. a veces uno mira tanta, lo que hablamos recién en la televisión, tanta cosa tan barata, tan vulgar, y que en realidad después cuando uno tiene tiempo para usar algo productivo, te agitas sí. nomás, te pones nervioso, ¿no? Entonces, quizás usar un buen libro, leer algo, te sugerimos la Biblia, que siempre tiene algo en material, enseñanza. sí, auténtico y que produce transformación y cambio en la vida de la persona que lo lee, ¿no? Exacto. Entonces, aún hay muchos libros cristianos, escritos por gente cristiana que explica sus experiencias y que sí, está bueno porque es lo que le pasó a otro, que no es algo imposible, no es algo que es lejano, sino que no, es algo que le pasó a otro mortal como nosotros y que está pasando por los mismos problemas que nosotros. Seguro. Así que no es tan difícil a veces el poder aprovechar ese tiempo, un buen tiempo que puedas usarlo para algo bueno para tu vida. A veces uno dice, ay, yo no tengo tiempo, corro todo el día, no puedo nunca nada. Quizás escuchar linda música, aprovechar ese tiempo para pensar en cosas que has leído, en quizás no correr todo el tiempo, ¿no? Exacto. Que es carreras que no te llegan a ninguna parte. Así que bueno, te dejamos esta reflexión para esta tarde de lluvia, para esta tarde hermosa, porque creo que si podemos estar otra vez charlando y contando, es una hermosa tarde. Obviamente, todo depende de cómo lo miremos nosotros también, ¿no? Tal cual. Podemos verlo como el peor día de lluvia, húmedo, estamos todos pegajosos con los pelos parados, o podemos ver que es un lindo momento para estar con nuestra familia, para tomar unos mates, para compartir algo lindo. Seguro. Para así. Llamar a alguna amiga, para poder charlar, para tomarte un ratito para algo que no tenés tiempo siempre. Exacto, para reflexionar, sí. Para autoexaminarnos un poco también, cómo nos estamos manejando. Así que se puede encontrar un montón de cosas. Seguro, seguro. Así que bueno, queremos contarte que nuestra iglesia se encuentra en Esteban de Luca, casi colectora, detrás de una concesionaria de autos muy grande que está un puente antes del supermercado, el shopping, kilómetro 50. Estamos los viernes 19:30, los sábados en los talleres y los domingos 18:30. Así que la entrada es abierta, vos podés venir, no tenés ningún compromiso formal con nada, podés venir a visitarnos, ver exacto. Qué pasa, qué hacemos, los talleres también son abiertos, si vos querés venir a un taller y ver y después, bueno, no te interesa, no hay problema, nadie te va claro, a dar, no te vamos a salir, no te van a obligar, no te van a obligar a tomar el taller a la fuerza. Y queremos contarte que el último sábado de agosto, que es 25, va a haber una presentación de arte, uh-huh. Porque se van a presentar los talleres que se han estado dando ahí en la igle, ese sábado a partir de las 7 de la tarde van a exponer todos los talleres que tomaron, tanto bueno. Los de violín, de guitarra, de teclado, de batería. Hay gente que empezó este año y que no sabía nada, de por ejemplo, de violín, que es lo más sorprendente. Sí, y parece difícil. Sí, y ya están tocando. Qué ¿no? bueno. Así que bueno, va a estar bueno para que aquellos que dicen, bueno, pero yo soy nada, de madera. No, nunca pude tocar ningún instrumento, bueno, no, se puede, no es tan complicado, es cuestión de animarse nada exacto. más. Exacto. Así que te tengan paciencia para sí, explicarte. Y tenemos profesores con mucha paciencia. Sí, son un amor. Que te van a estar dedicando tiempo y aunque los talleres son grupales, tienen el tiempo para dedicarte. Así que para estar al lado tuyo y para que aprendas. Buenísimo. Y si con un poquito de práctica no es imposible. Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo ya en esta tarde. Ya se nos pasó la hora. Ya se nos pasó la hora. Ay. Le mandamos un beso grande a Gra. La esperamos el próximo martes. Por favor, sin falta, va a estar acá con nosotros. Y nos despedimos. Que tengas una hermosa semana. Y te esperamos este fin de semana en el Centro Cristiano Pilar Internacional. Sin falta. Bendiciones. Nos vemos. Chau.